para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Olivia Wilde dirigirá una película de Marvel. La actriz firmó un acuerdo con Sony Pictures para comandar una cinta basada en un personaje femenino del universo de los cómics. La naciente directora se hará cargo de un proyecto centrado en Spider-Woman. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.